Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos se hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y hoy 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, así que pues va a haber muchos niñitos el día de hoy y también adolescentes que van a estar desfilando pues el día de hoy, ¿no? Porque es una celebración patriótica en México. Y bueno, pues siempre me acuerdo yo del 24 porque pues, está muy cercano a mi cumple y recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, yo creo que iba en primer año, yo creo, y no recuerdo que fui a la dirección, algo me habían mandado. Y al hablar con el director de ese momento, se llamaba Jorge, nos preguntó la fecha de nacimiento. Ah, sí, era para mandar unos papeles que nos iban a inscribir en algo, en algún concurso, ¿no? Y recuerdo que me dijo, ¡ah! Naciste el Día de la Bandera. Y yo, ¿ah? Sí, el Día de la Bandera. Y yo, ah, pues sí. Pero no, pues lo decía porque estaba muy cercano a la celebración del 24, ¿no? De febrero. Y por eso, pues por eso siempre me acuerdo del Día de la Bandera. Pero bueno, también tengo un primo, bueno, el hijo de una prima que cumple años el día de hoy. Pero bueno, ahora sí, vámonos con la temperatura. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit con cielos soleaditos. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. La temperatura máxima será de 61 grados. Va a estar muy agradable el día de hoy. 61, hace tiempo que no, ¿verdad? Se esperan máximas de 61, mínimas de 43. Vamos a ver cuánto se registra ahorita la humedad, el viento. Si es que me da permiso aquí. Ok. La calidad del aire el día de hoy es de 51, está moderada, ya brincó, ¿no? O sea, hay un poco de contaminante. Las semanas pasadas pues tuvimos muy buena calidad de aire y ahorita pues ya nos dice que está moderada. Un viento que se registra a 2 millas por hora, una humedad de un 76% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana van a descender otra vez un poquito las temperaturas, máximas de 53, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles se esperan máximas de 49, mínimas de 29, con cielos soleados. Vuelven a descender las temperaturas y aquí el próximo jueves vuelven a aumentar. Se esperan máximas de 54 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 28 de febrero, para despedir el mes, increíble, pero cierto, aumentan las temperaturas máximas de 56, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Y sí, pues febrero pues trae poquitos días, 58, y después de eso va a estar agradable el clima hasta el 5 de marzo, vuelven a descender las temperaturas, ¿cómo la ven? Hay que aprovechar ahorita estas temperaturas agradables que nos están tocando.

Acepta nuevas oportunidades sin dudar, es el momento ideal para avanzar, usa tu creatividad y relaciones para lograrlo. Para el signo de Tauro, es un periodo de cambios y crecimiento, sigue tu intuición, la fortuna está de tu lado, así que no dejes que los comentarios negativos te frenen. Géminis, prueba con cosas nuevas y ten paciencia, todo llegará a su tiempo, contactos de otras ciudades o países traerán oportunidades muy valiosas. Cáncer, viajes, mudanzas y proyectos propios serán favorables. Consulta expertos y verás mejoras económicas a corto plazo. Leo, tu carisma te ayudará a cerrar tratos importantes. Aprovecha la energía del día para generar nuevas oportunidades financieras. Virgo, Júpiter impulsa tu éxito y creatividad. No dudes en proponer nuevas ideas y liderar proyectos que traerán prosperidad. Libra, expresa tus necesidades, serás escuchado. Tu creatividad traerá mejoras económicas y noticias felices en el hogar. Escorpión, Marte te empuja a cambios laborales que beneficiarán tus ingresos. Es la semana ideal para tomar decisiones claves. Sagitario, la suerte está contigo, haz realidad tus sueños. No te preocupes por el qué dirán, sigue avanzando con mucha confianza. Capricornio, tu liderazgo te permitirá abrir puertas importantes, es el momento perfecto para iniciar algo nuevo con éxito. Acuario, en el amor podrías iniciar o formalizar una relación, cambios laborales y económicos positivos te darán estabilidad. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Mantente firme en tus metas, los reconocimientos llegarán, confía en tu capacidad y sigue avanzando con determinación. Stormy full ocean pollution to every nation. Be the solution. Diez de la mañana en punto. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar. falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Okay. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo es acerca del celular. Si tú o yo, que la verdad yo sí utilizo el modo ahorro de energía en tu, bueno, en el celular, si tú lo usas mucho este modo de ahorro de batería, pues esto dice que afecta a nuestros dispositivos. El modo ahorro de batería en Android puede ser útil cuando necesitas extender la autonomía de tu móvil, pero pues tiene un costo. Si alguna vez notaste que tu dispositivo se vuelve más lento al activarlo, pues no es casualidad. Hay funciones que sacrifica este modo y cuando realmente conviene usarlo, pues nos van a decir aquí cuándo, ¿no? El mito del modo ahorro de batería realmente alarga la vida útil de tu móvil. Para la mayoría de las personas, la duración de la batería es una de las características más importantes de un móvil. Nadie quiere quedarse sin carga en medio del día y especialmente cuando dependemos del teléfono para comunicarnos, usar mapas, pagar en tiendas y muchas otras cosas. Y por eso Android ofrece el modo ahorro de batería, una función que permite extender la autonomía del dispositivo. Sin embargo, muchas personas lo activan de forma permanente sin conocer las consecuencias. ¿Realmente es recomendable? La respuesta corta es no. Si bien esta herramienta pues cumple su propósito, también limita el rendimiento y desactiva algunas funciones claves. ¿Cómo funciona este modo de ahorro de batería? Bueno, el modo de ahorro de batería no es magia, sino que se basa en una estrategia clara: reducir el consumo de energía limitando ciertas funciones del dispositivo. Cuando se activa, el móvil toma decisiones que afectan directamente a la experiencia del usuario para prolongar su autonomía. Y bueno, o sea, hay algunos cambios que ocurren cuando el modo de ahorro de batería está activado. Está la reducción del rendimiento general. El procesador funciona a menor velocidad para consumir menos energía, lo que puede hacer que el móvil pues se sienta más lento. Menos actividad en segundo plano, aplicaciones que suelen actualizarse constantemente, como las redes sociales o las apps de mensajería, pueden tardar más en mostrar notificaciones. El brillo reducido, la pantalla consume mucha energía, por lo que este modo disminuye también su brillo máximo. Y desactivación del modo Always On. En móviles con pantallas OLED, el modo que muestra la hora y las notificaciones con la pantalla bloqueada se desactiva para ahorrar energía. Hay menos efectos visuales y animaciones. Algunos dispositivos desactivan o reducen la fluidez de las transiciones en la interfaz. Tiene restricción de la vibración. La vibración del móvil se limita o se desactiva por completo. Y desactivación del 5G en algunos modelos. En móviles compatibles con redes 5G, este modo puede forzar la conexión a redes 4G para reducir el consumo de la batería. Entonces, ¿cuánto afecta realmente al rendimiento? El impacto del modo de ahorro de batería en el rendimiento es evidente en pruebas de benchmark que miden la potencia de un dispositivo en diferentes condiciones. Un móvil de gama alta con este modo activado muestra una reducción significativa en su rendimiento multinúcleo, lo que afecta pues tareas exigentes como videojuegos o edición de videos. Entonces, cuando se activa el ahorro de batería, pues algunas apps tardan más en abrirse, las animaciones parecen menos fluidas y las notificaciones pues llegan con cierto retraso. Y entonces, ¿cuándo se recomienda activarlo? Dice que pues no debería usarse de todo el tiempo. Lo ideal es activarlo solo en momentos clave, como cuando el móvil tiene menos de 25% de carga. Y cuando todavía, discúlpenme aquí, no me está poniendo el fondo de... Ok, ahí está. Ahorita les pongo las canciones, ¿ok? Les decía que pues cuando tienes un 25% de carga, que es ahí cuando hay que ponerle el ahorrar batería. Entonces, conclusión, ahorrar batería sí, pero con inteligencia. Entonces, el modo ahorro de batería puede ayudarte a prolongar la autonomía de tu móvil cuando realmente lo necesitas, pero a cambio de sacrificar velocidad, fluidez y algunas funciones claves. La verdad es que yo siempre lo tengo en ahorro de batería y a mí no me molesta que no me lleguen las notificaciones a tiempo o todo lo que esto dice, porque así me dura bastante la carga. Y bueno, en otra información, ¿cómo podemos desactivar? Esto es muy importante, el micrófono del celular y evitar que nos escuchen, porque a veces uno dice, tengo mi celular, no pasa nada. Y no estamos protegiendo nuestra privacidad. Si te preocupa que tu celular esté escuchando tus conversaciones sin que lo sepas, hay formas de proteger tu privacidad, tanto en Android como en iPhone. Y puedes gestionar los permisos del micrófono y desactivar su acceso en aplicaciones sospechosas. Además, Google y los navegadores también pueden almacenar grabaciones, pero con unos simples ajustes también los puedes activar. Entonces, vamos a ver cómo se blinda tu información y la mía, ¿no? Reduciendo el riesgo de espionaje digital. De hecho, hay gente que en las computadoras, que tenemos, por ejemplo, cámaras en las computadoras integradas, hay gente que les pone ahí un sticker. Yo llegué a un momento en que le puse porque mi computadora hacía ciertos movimientos que yo no estaba haciendo. Y dije, ya me la hackearon, ¿no? Entonces, así como el celular pues tiene el micrófono y tiene la cámara y tú dices, pues está ahorita bloqueado, no sé, no está grabando nada aparentemente, y de repente pues ahí anda por ahí alguna aplicación robando toda la información, ¿no? Pero bueno, el micrófono del móvil es una de las vías más utilizadas en el para el espionaje digital. Muchas aplicaciones solicitan acceso sin una razón aparente, lo que plantea un riesgo para la privacidad de los usuarios. Y afortunadamente, tanto en Android como en iOS, es posible restringir y desactivar su uso para evitar escuchas no autorizadas. Entonces vamos a ver cómo podemos controlar los permisos del micrófono en Android, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Android te vas a configuración en tu celular. Voy a hacer los mismos pasos aquí. Y así, pues, a ver si es cierto que aparece. Nos dirigimos a privacidad o seguridad. En inglés, security and privacy. Y luego dice, vamos a seleccionar permisos de aplicaciones y... y después el micrófono, servicios de aplicaciones, ok, que es App Security, y después nos vamos. Me estoy dando cuenta que tiene algunos errores aquí mi celular, fíjense. Y bueno, después aparecerá una lista con las aplicaciones que tienen acceso al micrófono y ahí puedes revocar pues el permiso. Entonces, lo curioso es que mi celular me está diciendo que hay unas sugerencias que tengo que hacer que no he hecho, así que no lo puedo hacer ahorita. A ver, no me va a dejar. Bueno, eso es muy sencillo. Configuración, privacidad o seguridad, permisos de aplicaciones y luego micrófono. Y ya ahí tú en las aplicaciones tú les decides y les das. Aquí está. Wow, hay muchos. No es cierto, nomás tengo tres aplicaciones: el WhatsApp, mi cámara y mi sistema de seguridad de la casa. Son los únicos. Entonces está perfecto, ¿no? Pero ahí puedes tú checar y dices, ah, ¿por qué este juego tiene? ¿Por qué esto está activado? Y así pueden desactivarlos, ¿no? Y en el bueno, también cómo evitar que Google almacene los registros de voz. Además del acceso a las aplicaciones, Google también guarda grabaciones de voz a través de su asistente y otros servicios. Y para desactivar esa función, te vas a la aplicación de Google en tu móvil, presiona tu foto de perfil, selecciona cuenta de Google, entra a la sección de datos y privacidad, busca la opción incluir la actividad de voz y audio y la vas a desactivar. Esto ya lo hicimos hace años, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos desactivando ciertas cosas de Google, de Gmail, de tu cuenta, para que no estuviera guardando toda tu información. Entonces, bueno, le incluyes la actividad de voz y audio y la desactivas. Confirmas los cambios presionando dejar de guardar y luego entendido. Y con ese ajuste, pues evitas que Google almacene, tus interacciones de voz, aumentando tu nivel de privacidad. Y bueno, también cómo puedes desactivar el micrófono en navegadores y en tu asistente de voz. Abre Chrome si estás utilizando. Presiona el icono de configuración que está arriba a la derecha. Ok. Configuration. Settings, ¿será? Sí, ¿verdad? Y después en Settings te vas a configuración del sitio, selecciona micrófono o cámara y desactiva la opción para impedir el acceso del navegador al micrófono. Y en cuanto a los asistentes de voz, puedes elegir entre varias opciones. Mantener el micrófono activo en todo momento, permitir su uso solo cuando la aplicación esté en funcionamiento, bloquear completamente el acceso al micrófono y configurar el sistema para que solicite permiso antes de activarlo. Y estos cambios pues te van a ayudar a reducir la recopilación de datos y el acceso involuntario al micrófono de tu dispositivo. Y ahora, ¿cómo lo puedes desactivar en el iPhone? Abre configuración en tu iPhone, también vas a acceder a privacidad y seguridad, pulsa el micrófono, revisa la lista de aplicaciones con acceso y desactiva pues las que no sean necesarias. Muy parecido al de Google, ¿ok? Apple refuerza la seguridad en sus dispositivos, pero pues las aplicaciones de terceros aún pueden acceder al micrófono si tienen permisos previos. Así que revisa esa configuración con regularidad, que es clave pues para mantener la privacidad. Y pues también hay que revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones, cuando das actualización y te dicen sin previo aviso, actualízala, pues hay que volver a checar este tipo de listas, ¿no? Y también actualizar la configuración de privacidad con frecuencia cuando nos llegue la actualización de acá. Tienes que actualizar tu privacidad en tu celular. Hay que hacerlo, ¿no? Y utilizar navegadores y motores de búsquedas encontrados centrados en la privacidad. Alternativas como DuckDuckGo o navegadores que bloquean rastreadores pueden reducir la recopilación de datos. Entonces, ahí está, la privacidad digital está en nuestras manos, ¿ok? Con esas configuraciones que ya mencionamos y con las precauciones, podemos minimizar los riesgos y evitar que aplicaciones o servicios escuchen sin nuestro consentimiento. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:34, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de Conociendo Tu Meta. Así que hoy nos vamos a ir a la clasecita del día de hoy y vamos a hablar sobre la naranja agria, que se utiliza para perder peso. La naranja agria ha sido pues altamente valorada por sus propiedades alimenticias y medicinales durante siglos, y en la China antigua se utilizaban las naranjas agrias sin madurar para preparar chi chi con Z y con S, chi chi, ¿okay? Que es un extracto herbal que es utilizado para tratar el estreñimiento, mejorar la energía, que es el chi, y calmar los nervios en caso de insomnio. En la selva amazónica, las tribus indígenas utilizaban el té de naranja agria como un laxante y también para aliviar las náuseas, dolores de estómago, indigestión, gas y estreñimiento. Y se cree que la naranja agria puede ayudar en la pérdida de peso y podría ser una alternativa segura para reemplazar la efedrina. Y sin embargo, la evidencia advierte sobre los efectos secundarios de este fruto, que produciría aumento en el ritmo cardíaco e hipertensión. Y es importante tener en cuenta que los beneficios para bajar de peso pues todavía no cuentan con evidencia científica firme y aún existen preguntas sin resolver sobre la seguridad de su uso. La Administración de Drogas y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, prohibió la venta de suplementos alimenticios que contengan efedrina, y algunos productos que previamente contenían efedrina pues han sido reformulados para que contengan Citrus Aurantium. Y y bueno, tiene algunos beneficios que supuestamente tiene la naranja agria según sus tradiciones y su sabiduría popular. Una es que te ayuda a perder peso, y a partir de la prohibición del uso de la efedra, la naranja, bueno, algunos productos para bajar de peso que anteriormente contenían efedrina han sido reformulados con naranja agria. Y aunque la naranja agria se utiliza popularmente para la pérdida de peso, sus efectos son bastante desconocidos, así que pues se recomienda investigar adicionalmente antes de ofrecer recomendaciones definitivas. También lo utilizan para tratar hongos en la piel. El aceite de naranja amarga se utilizan para la tinea corporis, la tinea cruris y la tinea pedis, que es una infección superficial de la piel producida por hongos. La naranja amarga también se utiliza para la hemorragia retiniana, la fatiga, el dolor de cabeza, el dolor, artritis reumatoides, feblitis y úlceras por presión. Y para el dolor, en aromaterapia, el aceite esencial de naranja amarga se usa para la ansiedad, el dolor y el síndrome premenstrual. Y también para tratar la demencia. La naranja agria pues ha sido utilizada en la aromaterapia para tratar estados psicóticos, y aunque no parece reducir los comportamientos combativos o de resistencia en personas con demencia, actualmente no existe suficiente evidencia para respaldar el uso de la naranja agria contra la demencia y cambios de comportamiento. Y bueno, pues ahí está. Se recomienda pues precaución en pacientes con tez blanca debido a los efectos fotosensibilizadores potenciales del uso tópico de preparados de naranja agria. Y también mezclar grandes cantidades de cafeína y naranja agria podrían aumentar el riesgo de hipertensión y efectos cardiovasculares debido al contenido de sinefrina de la naranja agria. Y en teoría pues se sabe que los medicamentos que tienen propiedades para estimular el sistema nervioso central, tales como la fenilpropanolamina y la pseudoefrina, podrían aumentar el riesgo de hipertensión y de los efectos cardiovasculares adversos de la naranja agria por su contenido de sinefrina, ¿ok? Y bueno, hasta se me antojó una naranja y me acabo de comer una naranja con pepino, con sal y limoncita. Y bueno, pues ahí está la naranja agria para perder peso. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Natural Medicines, the most authoritative resource available on dietary supplements. Ahí pueden encontrar este artículo en Hola Doctor como naranja agria para perder peso.

que de repente nos toque vivir, si recordamos esta lección, mi corazón late en la paz de Dios, nada más de repetirlo o escucharlo, se puede sentir una tranquilidad, por lo menos yo la puedo sentir, y una sonrisa que se me pone en mi cara, y a la vez, no sé, como mucha gratitud. Yo creo que es lo que podría expresar con esta lección. Mi corazón late en la paz de Dios. Imagínate que cada momento que nosotros estemos viviendo sintamos esto. Mi corazón late en la paz de Dios. Pues obviamente nuestro día sería un día pleno, de plenitud, al que hemos hablado en muchas ocasiones de la plenitud, ¿no? Aquí en el libro. Y es que es la verdad. Con cada latido se nos está llamando a que sintamos la paz de Dios en cada acción, en cada pensamiento. Hoy por la mañana que estaba escuchando al Sadhguru, que ya tenía tiempo que no escuchaba, y estaba escuchando una de sus charlas, y eso ya lo había escuchado antes, ¿no? Pero había un alumno universitario a punto de terminar su ingeniería y le decía, ¿cómo le hago para parar mis pensamientos? Para poder meditar, ¿no? Y lo que le respondía a Sadhguru era que, ok, le dice, o sea que quieres meditar. O no recuerdo si él preguntó otra cosa, que si a quién le hacía caso, al corazón o a la mente, ¿no? Y ya empieza a dar ese ejemplo, ¿no? De que hay un alumno que va con su maestro y le dice, pues, ¿cómo puedo hacer para meditar, para callar mi mente, mis pensamientos? ¿Cómo le puedo detener esos pensamientos? Y entonces le dice, ok, déjame, primero, ¿quieres que te pare tus riñones cuando vas para meditar? No me pides que pare los riñones, o que pare tu hígado, o que pare el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pides que tu mente se pare? Entonces, así, nada más por eso, o sea, no hay que dar una explicación en sí, ¿no? Sabemos que todo esto forma parte del ser humano, ¿no? Pero más allá del ser humano que somos, está esa otra fuerza de nuestro ser. Y nuestro ser, obviamente, existe con o sin el cuerpo. Y en ese ser, obviamente, no necesitamos de todo esto, ¿no? Y cuando nosotros queremos, y cuando yo también les digo, ¿no?, que hay que tratar de mantener nuestra mente tranquila, y no tanto de que no haya ningún pensamiento, siempre les digo, pues vean sus pensamientos y déjenlos pasar, obsérvenlo. Pero también cuando nos agarramos por los pensamientos, esos mismos pensamientos que nos tienen tal vez enojados, o nos tienen preocupados, o nos tienen angustiados, pues eso es lo que hace que se haga como un boomerang, ¿no? O que la ruedita de nieve que se va cayendo de una montaña se vaya haciendo, pues, un desliz bastante grande, ¿no? Y así se vuelven los pensamientos cuando le estamos dando o le estamos añadiendo más pensamientos a esos pensamientos de angustia, de estrés, de miedo, de dolor, de tristeza, de preocupación. Y con esta lección de que mi corazón late en la paz de Dios, no importa cuántos pensamientos tengamos en nuestra mente o cuántas cosas estén sucediendo en nuestro entorno, cuántas cosas estamos percibiendo, si realmente sentimos esta lección, podemos atravesar todo eso y podemos llenarnos en nuestro corazón de amor y de perdón. Ya estamos a casi nada de finalizar el mes de febrero, en este viernes lo finalizamos, y yo creo que es muy bonito decir, pues voy a perdonar a todos, voy a perdonar a todo lo que yo pienso que yo no puedo perdonar. Porque si nos ponemos a analizar realmente nuestra vida, vamos a decir que, ah, caray, cuántas cosas estoy cargando, cuántas cosas no he soltado, cuántas personas las sigo pensando y tal vez pensando de una manera muy grata, ¿no? Si tuviste alguna riña, algún coraje con alguien, pues de seguro que puede estar allí todavía en tu mente. Entonces, que el día de hoy recordemos que nuestro corazón late en la paz de Dios y que cada momento que nosotros tengamos el día de hoy que nos desvíe, ¿no?, de la tranquilidad, que lo volvamos a repetir: mi corazón late en la paz de Dios. Escríbanlo y tráiganlo consigo. Si traen alguna chamarra, alguna bolsa, ¿no?, de su pantalón o de la ropa que traigan, traigan escrito esto: mi corazón late en la paz de Dios. Porque esto nos va a regresar a un momento de tranquilidad, a un momento pleno, a un momento en el que dices: ok, si mi corazón late en la paz de Dios, entonces no hay necesidad de estar sintiendo esto, de estar pensando esto. ¿Ok? Vamos a prestar atención solo a la respuesta de Dios, no a la nuestra, no a lo que nosotros queremos, no a lo que nosotros anhelamos, no a nuestros sueños, no a lo que nosotros imaginamos que queremos que nos suceda. Vamos a prestar atención solo a la respuesta de Dios. Y vamos a recordar que nuestro corazón late en la paz que el corazón del amor creó. Y es ahí, y solo ahí, donde estoy en mi hogar. Y aquí con esta hermosa lección finalizamos Encuentros Existenciales, recordando, ¿cuál es la frase? A ver si se la aprendieron. Mi corazón late en la paz de Dios. La decisión. En esta vida estamos tomando decisiones constantemente y esas decisiones traen diferentes consecuencias que nos dañan o nos benefician. Pero hay una decisión, la más importante, que cambiará y transformará tu vida para siempre y traerá maravillosas consecuencias. ¿Cuál es esta decisión? Es la decisión que determinará tu destino. Es la decisión que pondrá fin a tu vida vacía y sin sentido. Esta decisión es para valientes, es para aquel que anhele vivir una vida con propósito y significado, una vida de valor, una vida que vale la pena vivir. Esta decisión la debes tomar con el corazón y con convicción. Esta decisión será para siempre. Esta decisión te dará la victoria en todas las cosas. Esta decisión te salvará. Debemos tomar la decisión de dejar lo que nos destruye, lo que me hace feliz.